Gran encuentro de fin de año en Maimará. En Maimará. En Maimará. 1, 2, 3. Este martes 15, a partir de las 14 horas, en la Plaza Central del Pueblo, te invitamos a participar de una sensacional jornada y a despedir el año con todo. Además, disfrutarás de la mejor música. Batalla de los DJs. Show en vivo, grupos de danzas y además regalos y sorpresas durante toda la tarde. Agendalo, martes 15, desde las 14 horas en la Plaza Central. Juntos por un pueblo sin drogas ni alcohol. Invitan las instituciones del pueblo. Organiza La Cima. DJ Retromix. Vocal Diego Orlando Cruz. No faltes. La Cima. DJ Retromix.